acompañando en esto, en esta lucha que es día a día, por todos los casos que por hoy estamos trabajando también. Muchísimas gracias, porque sin nuestro acompañamiento esto no hubiera sido posible. Hace 3 años estábamos solos y hoy estamos acompañados de ustedes. Agradecerle a mi mamá, que es la que está en busca de ustedes para que ustedes estén acá. Gracias, mamá, te amo y me devolviste la vida. Gracias. No es mi causa, es de ustedes, de todos ustedes que me acompañaron y que nunca me dejaron sola. Hay veces Lucas me dice que yo soy la que salía adelante, que yo era la que salía. No, mentira, eran ustedes, que siempre cuando tenía que venir a la fiscalía o hacer algo, estaban ustedes ahí. Primero uno, después otro, y me daban ese empujón y yo no me sentía sola. Entonces, todo esto es de ustedes, se lo debo a ustedes, para que ustedes, para otra mamá que venga como yo de lejos, sin conocer a nadie, sin saber lo que es Buenos Aires, ustedes estén ahí, lo apoyen y le den una mano. Porque es muy triste venir de lejos y encontré a una hija con unas esposas, una comisaría y no sabré qué hacer, ¿me entendés? Y yo se lo debo a usted. No le voy a decir el nombre porque me voy a olvidar y me van a retar. Se lo debo a todos ustedes. A todos. Y al que no se me esconda. A mi abogado, el doctor Suárez. Que el día que llegó, algo que me dijo que no me iba a olvidar, cuando yo le dije, doctor, no tengo plata para pagar. Pero lo que tengo es dar. Y él me dijo, no, mal, a mí no me das un peso. Yo voy a defender a tu hija, voy a defender a tu yerno, y voy a estar ahí. ¡Vamos! Se lo debo a él. La verdad que a la vez como él ya no se encuentran ya. Porque he tenido dos que me sacaron todo y nunca hicieron nada, ¿me entendés? Y bueno, a todos ustedes, a todos, no le voy a decir el nombre, pero no, a todos. A Norita, que cuando iba a la plaza me daba fuerza, iba a la plaza, haber vuelto con ella, porque de ahí llevaba también otro poco de fuerza, decir, ¿quién soy yo para...? Para decir, yo sé, ¿quién soy yo para estar llorando o decir, no puedo? Mírale una nora, ¿cuánto no tiene? Y sigue reclamando justicia, y sigue y no se cansa. Y yo me sentí así una cosa chiquitita, la parrilla. Gracias. Bueno, yo no me siento chiquitita, soy. No, me siento chiquitita. No, decirte con toda la alegría de este logro, que es por todos ustedes también, porque además de que Amalia no aflojó ni un día, tuvo la fortaleza de aún cuando hasta fue recibida, viste lo decís, bueno, no cargo feos, porque uno va y golpea puertas, siente como que está molestando, ¿no? Así que yo creo que la perseverancia, y después estos chicos que tienen una energía espiritual especial, porque ellos saben que son inocentes, pero además lo sienten adentro, que es lo fundamental. Y ahora, como hoy decía Darío, que esta noche recién probarán a dormir bien, tranquilos, libres de esta carga brutal, ¿no? Sentirse acusado justamente realmente es una carga y una pesadilla de cada minuto. No es que llegue la noche o el día, sino es cada minuto sentir esa acusación que lastima y que realmente es una herida. se van a reponer porque son jóvenes y porque a su alrededor tienen los chiquitos que les van a ir haciendo olvidar esta gran pesadilla. Así que yo igual agradezco a todos porque entre todos hacemos esto. Yo les quiero decir que yo voy a abrir ahora la semana que viene el habeas corpus, que me lo archivaron dos veces. Quiero saber qué pasó con Gustavo, quiero saber quiénes son los culpables, no quiero venganza, quiero saber y quiero que realmente si hay que llegar a la justicia, hay que llegar a la justicia. Y no quiero oír la palabra reconciliación, porque yo no la tengo ni siquiera en un pelito metida. Así que bueno, y hoy además que tuvimos la mesa, antes que llegáramos a esta instancia, había llegado a mis oídos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Y yo digo, ¿qué? ¿Para este caso el beneficio de la duda? No, ¿qué duda? Después te la llevas toda la vida, porque entonces no, te perdonan aparentemente, no. Así que yo agradezco al abogado, que lo conozco poco, al abogado que, bueno, que la verdad que no nos falló ni un momento. Así que hay que seguir y después hay que empujar un poco a los jueces, ¿no? Hay que empujar a los jueces, porque a veces fallan mal, o a veces fallan con errores o con equivocaciones, es decir, ¿no? Pero hay que empujarlos. Cuando los jueces ven que hay todo un grupo de gente militante que está y que está y que está empujando, los jueces también un poco piensan que no se pueden siempre equivocar. Así que bueno, vamos a tener que seguir con estos logros. Yo quiero señalar que hemos tenido unos logros importantes estos días. Fueron eximidos de culpa los dos militantes de Pueblo del Indoamericano, que también querían inculparlos. Pudimos evitar que extraditaran a nuestro amigo peruano, que también costó bastante. Ahora liberaron a dos de los cinco presos de Santa Cruz, de ATE, que también fue una pelea, todavía quedaron tres adentro. Tenemos que luchar para liberar de la culpa a los petroleros, a los que están en las eras. Y bueno, tenemos mucho que hacer. Así que bueno, hay que empujar y hay que empujar. Y hay que creer que la fuerza nuestra, la energía que ponemos para creer, da resultados. Hay algo, viste, en la atmósfera que vamos despidiendo estos efluvios de energía y entonces con eso todos los días tenemos fuerza. Yo la felicito a Amalia otra vez, es una madraza, realmente. Así que como va a ser Luz con sus hijitos y Diego como papá. Bueno, gracias a todos y acuérdense que cuando yo abra el habeas corpus, por ahí en algún momento vamos a tener que hacer alguna fuerza. Bueno, igual, les quiero decir que acá están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los detenidos desaparecidos presentes. Los detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Ahí es como un torero. Qué difícil, ¿no? Bueno, pero antes que nada, gracias, porque esta victoria es gracias a ustedes. No se puede llegar a esto sin la ayuda de ustedes. Como bien dice Norita, la verdad que el apoyo de cada uno de nosotros, de la presencia de cada uno de nosotros, hace que se consigan cosas como las que se consiguieron hoy. Porque más allá de que hayamos presentado pruebas, más allá de que esté la prueba científica, a veces no es suficiente. Es como, nunca me olvidé la frase que dijo la jueza Mónica López Osorio, a veces con nada te condenan. Es así. Pero nosotros con toda la prueba que se o sea, con toda la prudencia de Dios seguido y con la defensa del abogado, que la verdad que es un grosso. Yo lo conocí en la audiencia cuando me pidió la domiciliaria, escucharla hablar al abogado, yo decía, este es mi defensor, defiende como si fuese su hijo, la verdad que sí. Y se puso la camiseta de Lucidio y nos acompañó hasta el último momento. Y hizo lo que realmente otra gente tendrá derecho, pero él lo hizo. Y nada, gracias, porque esta victoria no es mía, sino de ustedes. La absolución ha llegado, la pesadilla se ha terminado. Pero nada, con fuerza, es una, como yo siempre digo, una etapa, una nueva etapa de nuestra vida que hay que seguir caminando y para seguir concientizando también para aquella gente que todavía está caminando por este camino de la justicia, darle fuerza y hacerle saber de que se consiguen cosas. Y darle ánimo y a la sociedad hacerle concientizar de que no se lleve hoy mucho. Yo estuve en un penal y he escuchado muchísimas historias que la verdad que es impresionante. Si tendríamos que sacar a toda la gente inocente de un penal, los penales estarían vacíos en primer lugar, porque están llenos de pobres. Exactamente, porque la gente que tiene plata es muy difícil que tenga un penal. No, gracias, yo no puedo decir otra cosa que gracias. Grande, Diego. Sí, ojo que acá la compañía está empezando a estudiar la abogacía, así que no tengo una abogada de primera, ¿eh? Eso. No, ya sé. ¡Pamito! ¡Bravo! Yo siempre digo que al poder nefasto, para ganarle hay que armar contrapoder popular. Y para entender lo que por lo menos algunos entendemos, esto es contrapoder popular. Son hombres y mujeres, jóvenes, adultos, de distintas organizaciones, que tienen muy claro qué es lo que hay que hacer. Y que tienen muy claro qué es lo que hay que plantearle a un sistema que está preparado justamente, ¿no?, para condenar la pobreza. Y esto es lo que está pasando. Y en esto quiero reivindicar a quien en la Argentina por lo menos ha demostrado una perseverancia que sobre todo tiene que ver con la mujer. Porque acá las madres de ambos, Amalia, Juana, cada una desde su lugar como pudo, pero fueron las que permanentemente golpearon todas las puertas para decir, está pasando esto, se está cometiendo esta injusticia con nuestros hijos. Y la verdad que si no hubiera existido eso, ninguno de los que estábamos acá nos hubiéramos enterado. Y después esa solidaridad en red que hay en las organizaciones, ¿no?, que empezaron a decir, che, está pasando esto, hasta que nos llegó. Y nosotros como organismo lo que pudimos hacer, que yo el otro día decía en una entrega de un reconocimiento, que se equivocaron cuando entregaron un reconocimiento, ahí luchadores, es que el día que nos empiecen a llamar por las amicus que hemos presentado, no va a alcanzar ir a dar respuesta. Porque el año pasado se lo marcamos a la jueza Osornio y entendió, y de ahí salió la absolución. Pero fíjense después cómo el sistema tiene que cubrir todos los errores que cometen el sistema, en este caso el Ministerio Público. Había que tapar de alguna manera todos los horrores que se habían cometido. Y esos horrores nada más y nada menos llevan a gente inocente presa, ¿sí? Así que lo que queda ahora, y primero, bueno, por supuesto, adherirme a todo lo que dijeron Norita, el Negro Suárez, primero, homenajear a los compañeras y compañeros que son abogados, que lo hacen en forma, lo hacen ad honorem. Yo digo, hay gente que está permanentemente entregada a las causas, como dice Adolfo Pérez Quivel, las causas perdidas, pero que venimos ganando. Así que algo está pasando. Al sistema hay que ponerle un freno, y me parece que con estas actitudes se le está poniendo. Ahora queda ver de qué manera se apela a esta de las nulidades que el Negro bien decía, porque tenemos que cortar este sistema de un Ministerio Público que investiga mal, que hace mal las cosas y que enjuicia justamente a gente inocente. Y quiero destacar algo, Diego y Luz siempre tuvieron la claridad de pedir justicia, de decir, nosotros no somos, lean bien, pero busquen a los que cometieron este hecho. Porque la realidad es que hay una familia que está padeciendo la ausencia de este señor y hay un grupo de personas que lo han cometido y siguen libres. Bueno, entonces esto es lo que hay que cambiar. Como militante de la PDH en La Matanza, estamos convencidos en esto y seguimos acompañando. Ahora les decía a Luz y Diego, bueno, reencuéntrense, disfruten, ¿no? Ganó la verdad. y que esta fuerza que tiene la organización popular no se apague y podamos, en la medida de lo posible, con mucho respeto, con las diferencias de cada uno, seguir acompañando todo caso de injusticia. Así que fuerza, felicitaciones y un abrazo para todos. Gracias, Pablo. Che, recordemos, Pablo, que un triunfo más importante, recalcar el jury de enjuiciamiento a los... Por favor. Sí, justamente, esto tiene que ver con algo que pasó ayer, ¿no? Y que nos lleva a que la organización popular, familiar y amigo de Luciano Arruga, que también yo quiero destacar que ante el desastre que cometieron con Luciano, se formó un grupo maravilloso de militantes esclarecidos que en forma de red y con organizaciones de derechos humanos como el CELS, APH Matanza, Familiares y Amigos, con el apoyo de muchos organismos y personalidades, se logró que ayer el jury de enjuiciamiento se reunió y dio como admitido el juicio. Empiezan los juicios a los dos fiscales que actuaron en la primera parte de la etapa de Luciano y al juez. Es decir, la organización popular ha utilizado los mecanismos que tenemos para juzgar a los funcionarios que cobran un sueldo para administrar justicia, investigar, y han hecho absolutamente todo mal. Esto también lo logró la organización popular. Esto nos tiene que dar a todos certeza de que el camino que hemos tomado no es el equivocado. Hay que profundizarlo, hay que juntarse. Y ahora también quiero decir, porque lo veo a Leo, que son las causas que en esta Argentina hay que armar esa agenda de temas impunes permanentes que han quedado todavía pendientes. Y una de las causas impunes, que es un emblema, digamos, de la barbarie, del atropello, es lo que pasó el 26 de junio del 2002 con la masacre del Puente Porredón. Acá está Leo, el hermano de Darío, y el compromiso está en que en no más de 20 días, 15 días, se presente el pedido de desarchivo y el corte de la prescripción para encontrar a los responsables políticos de haber dado la orden de esa represión. Y ahí vamos a necesitar de todas las organizaciones sociales, de todos los referentes que son intachables, para que se pueda saber quiénes dieron la orden, por más que lo sabemos, pero ahora hay que probarlo y demostrarlo en la justicia, para que también no den las explicaciones y que sean culpados y castigados como corresponden. Gracias, Abelardo, por recordar, y después invitarlos a algo que tiene que ver con la memoria, que queremos transformarlo en alegría, con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que querían un mundo totalmente distinto, no querían esto. Y muchos de los que estamos acá estamos intentando a rajatabla de ver de qué manera lo podemos llevar a cabo. Y uno de los ítems es, bueno, recordarlos con un monumento que nos ha costado 14 años. Lo hemos autogestionado, hemos rechazado todo tipo de ayuda institucional y lo íbamos a inaugurar este sábado. Pero yo digo, la PH de Matanza tiene esa característica. Cuando organiza algo, tenemos un problema ahí con San Pedro, por más que soy creyente. Pero bueno, ahí se ve que no hay... Hay influencia. Este sábado no hay influencia, no tiene influencia. Este sábado, si Dios quiere, y San Pedro y la lluvia, inauguramos el monumento 30.000 Mundo en homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Esto se hace en Richeri y Caminar de Cintura, y es un monumento para todos porque está en la entrada del país, y la verdad que nos costó mucho. Así que están todos invitados a partir de las 11 de la mañana con una radio abierta, y la idea es que cada organización venga y descubra una de las 30 pancartas que representa cada pancarta a 1.000 compañeros detenidos desaparecidos. Así que para ellos el homenaje, porque es por ellos que queremos realmente hacer este monumento. Gracias. Sí, compañero, banquen un toque, por favor, porque hay algunos compañeros que quieren decir alguna cosa, como el compañero peruano. Han hecho un aporte importante, compañero de acá, del Hombre Nuevo también. Sí, rapidito nomás, compañero, también compartimos la alegría de la libertad de Luis y Diego. Nosotros hemos repartido unos adelantitos, quien no lo tiene, si nos pedía, por favor. Concretamente, para nosotros una libertad acá es una profunda alegría, porque nosotros todavía tenemos 300 prisioneros en el Perú, con 25 años de cárcel cumplido ya la sentencia, pero no los dan libertad. Norita, como siempre, nos va a acompañar, siempre nos ha acompañado el doctor Suárez. Agradecer a todas las organizaciones que que siempre están con nosotros, y vamos a ver si podemos al menos poder quebrar lo que está haciendo el Estado peruano hoy con los cientos de presos. Los tienen de esa manera porque hay una particularidad en nuestros compañeros. Pese a 25 años de estar presos en condiciones, compañeros monstruosas, si nosotros tuviésemos que narrar toda la situación en que cómo hemos vivido, cómo hemos pasado la carcelería, obviamente es complejo, difícil, a nosotros mismos nos cuesta poder volcar esa experiencia. Logremos pues que, reitero, pese a toda esa situación de cómo se llama, de carcelería mal, los compañeros siguen firmes en su principio, siguen pensando en cambiar el sistema, siguen pensando en la revolución. Yo creo que ese es el punto por el cual el Estado los sigue teniendo presos. Muchas gracias, compañeros, los esperamos a todos el 3 de diciembre. Gracias, el 3 de diciembre, miércoles del 3 de diciembre. Discúlpame. Luego. Bueno, en realidad voy a tratarlo más de llano. Sinceramente, por ahí me está costando un poco expresarme porque me resulta bastante fuerte este día. Muchos sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de haber triunfado en esta lucha, de que los compañeros estén en la calle. Y sinceramente, por el otro lado, una bronca impresionante, ¿no? Una bronca que tiene que ver con que hoy en día no hay que dejar de tener en claro que esta institución reconoció que durante 2 años y medio estuvieron engarronando, encauzando a los dos compañeros, que Diego se comió la cana, que Luz estuvo con prisión domiciliaria, digamos, toda la pérdida económica, toda la pérdida moral, todo lo que significó esta pesadilla, digamos, lamentablemente no lo quita nadie, digamos, ¿no? O sea, la realidad es que la vida a veces nos pone piedra en el camino, y lo interesante es aprender de los obstáculos y desde ese lugar podemos recuperar algo positivo. Pero lo que no hay que dejar de desconocer, a mi criterio, es que acá hay un problema que tiene que ver con el sistema mismo, ¿no? O sea, como decía Diego con toda la claridad, acá los penales están llenos de pobres, ¿viste? Y detrás de eso hay toda una explicación, y no nos debe pasar desapercibido. Y si hay pocos abogados también que tengan la actitud que tiene el Negro Suárez, tiene que ver con que la mayoría de los abogados no se identifican con la clase laburante, ¿no? En cambio, el compañero Suárez justamente es un compañero por eso, porque ha tenido una actitud de trabajador, de solidaridad de clase, digamos, con los compañeros, ¿no? Y por otro lado, también resaltar un método. En todo momento, lo que siempre planteamos en esta lucha es que nosotros confiamos en la gente, nosotros confiamos en nuestro pueblo organizado, en nuestro pueblo no organizado, digamos, y no confiamos en sus instituciones, porque ellos están de la vereda enfrente, digamos, ¿no? O sea, ellos son una corporación de jueces, fiscales, policías, que se ocupan de agarronar pibes, que saben que son perejiles muchas veces y que no son los que están laburando para ellos, para cerrar causas que realmente los puede llegar a comprometer a los mismos policías, terminan engarronando a pibes que no tienen nada que ver con esta historia. Y eso es algo que hay que tener muy presente, porque si bien fue muy fuerte, digamos, lo que les pasó a ustedes, no deja de ser, como decía Diego, un caso más, entre tanto que muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Y el hecho de haber podido generar estas redes, de poder salir a la calle, de demostrar que no nos quedábamos nada más con una reunión, sino que íbamos a cortar la calle, que nos íbamos a meter a los tribunales si era necesario, que confiábamos en nuestro propio poder. Yo me acuerdo que vos, Abelardo, en una oportunidad estábamos acá cortando la fiscalía y no nos animábamos mucho a entrar porque éramos poquitos. Entonces estábamos ahí dudando, nada, entramos, no entramos, le decimos algo al fiscal, no le decimos. Y me acuerdo que vos dijiste algo que a mí me quedó rebotando hasta el día de hoy, que es, compañero, hay que confiar en nuestro propio poder. Si nosotros estamos convencidos de lo que hacemos y confiamos en nuestro poder, vamos a llevarnos puesto a todo lo que nos quieren llevar puesto a nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Entramos a la fiscalía, le dijimos a los fiscales todo lo que nos parecía, subimos las escaleras, hicimos lo que quisimos, digamos, porque estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo estaba bien y lo que están haciendo estos tipos está muy mal, digamos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, digamos, que nos quede claro ese mensaje para propios y ajenos, digamos, que acá de lo que se trata es confiar en nuestro propio pueblo, en nuestra propia clase trabajadora, y no en sus instituciones. Y que si existe violencia institucional, tiene que ver con una cuestión de Estado, porque en el Estado los funcionarios, la gran mayoría de los funcionarios, no se toma el tren, no se toma el colectivo, no le cuesta llegar a fin de mes, en cambio nosotros sí, y nosotros confiamos solo en nosotros, y creo que ahí está la clave de poder resolver nuestros problemas. Nada más, compañero, muchas gracias. Alejandro, yo, compañeros, quería acá los compañeros Correpi me pasan la data que mañana, el viernes, perdón, a las 18 horas se presenta el archivo de las causas de personas asesinadas por el aparato represivo. O sea, es una cita para todos los luchadores en Plaza de Mayo a las 18. Alejandro. Transmite la red de medios. Transmite la red de medios, sí. Así que bueno, tu vecina estaba por hablar la compañera. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos conformando una comisión por la libertad de Yanina González, que es una compañera que está detenida en el penal de Los Hornos desde agosto del 2013. Yanina es una joven de 23 años, bueno, que se encuentra privada de su libertad desde el 17 de agosto. Fue detenida en la comisaría de la mujer de Del Viso, en el noroeste conurbano bonaerense, y del 21 de agosto del 2013 a la actualidad se encuentra cautiva en la unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Fue víctima de violencia de su expareja, Alejandro Fernández, quien hace